Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The Senate's approved the $700 billion bailout of Wall Street. El Senado aprobó el rescate financiero de 700 mil millones de dólares de Wall Street, sentando las bases para una nueva votación en la Cámara de Representantes tras el rechazo inicial a principios de esta semana. La versión del Senado incluye seguros gubernamentales más altos de los depósitos bancarios y aproximadamente 150 mil millones de dólares en reducciones tributarias personales y empresariales. También propone un cambio en las normas de contabilidad que provocaría que las empresas informen el valor de mercado de sus activos, aunque no tengan planeado venderlos. El resultado de la votación fue de 75 votos contra 24. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, afirmó que ambas partes habían superado la política partidista. El senador Reid dijo: esta noche hubo una unión bipartidista en el Senado para afrontar uno de los desafíos económicos más críticos que este país haya vivido, y le hemos enviado un mensaje claro a los estadounidenses, a todos los estadounidenses, que no permitiremos que nuestra economía fracase. Este no es un proyecto de ley perfecto, de ninguna manera, todos lo sabemos, pero es mucho mejor que el que recibimos originalmente, y se le han hecho mejoras porque hemos trabajado juntos. Este no es un proyecto de ley demócrata ni un proyecto de ley republicano, es nuestro proyecto de ley. Senators Barack Obama, John McCain and Joe Biden returned to... Los senadores Barack Obama, John McCain y Joe Biden regresaron a Washington de sus recorridos electorales para la votación. Obama habló en el Senado, donde instó a que se aprobara el rescate financiero. El senador Barack Obama dijo: miles de empresas podrían cerrar, millones de puestos de trabajo podrían desaparecer, y luego podríamos entrar en un periodo de recesión largo y doloroso. En otras palabras, esta no es simplemente la crisis de Wall Street, es una crisis de Estados Unidos. La economía estadounidense necesita este plan de rescate. Antes de regresar al Capitolio, McCain prometió a sus seguidores de Missouri que tomaría medidas enérgicas contra Wall Street. El senador John McCain dijo: como presidente también actuaré de inmediato con reformas para restablecer la justicia, la integridad y la sensatez financieras de las instituciones que nos han fallado en Wall Street. Aplicaremos nuevas normas a Wall Street para poner fin al frenesí de especulaciones de personas que juegan con el sistema y para asegurarme de que esta crisis nunca se repita. Horas antes, el expresidente Bill Clinton respondió a las críticas de que había dado un apoyo poco entusiasta a Obama haciendo campaña a favor de él en Florida. Bill Clinton dijo: that's my case. Estos son mis argumentos para las personas que no están aquí, para las personas que aún no se han decidido. Ustedes no tienen por qué decirles nada malo del oponente del senador Obama. Simplemente deben decirles la verdad. La misión del próximo presidente es reconstruir el sueño americano, reparar el sistema financiero, restaurar el liderazgo de Estados Unidos. Con respecto a esos asuntos, la fórmula Obama, Biden y en especial el senador Obama tiene una filosofía mejor, mejores respuestas, un mejor entendimiento, mejores asesores, un mejor candidato a la vicepresidencia y un mejor plan para Florida. Los candidatos a la vicepresidencia, el senador Joe Biden y la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, se enfrentarán en San Luis esta noche, en su primer debate. Palin fue muy criticada esta semana tras una serie de entrevistas con Katie Couric de CBS News. En su más reciente entrevista, Palin quedó desconcertada cuando le preguntaron por una decisión de la Corte Suprema con la que no está de acuerdo, además de la del caso Roe contra Wade. Tampoco pudo nombrar ni un periódico o fuente de noticias que lea a diario. Mientras tanto, el grupo de defensa del medio ambiente Greenpeace reveló que Palin basó un estudio del gobierno del estado de Alaska, que niega que los osos polares estén en peligro de extinción por el calentamiento global, en la opinión de expertos financiados por la industria petrolera. El informe, titulado Los osos polares de la bahía de Hudson Occidental y el cambio climático, fue muy criticado por utilizar información incorrecta. Dos de los coautores habían recibido fondos de la gigante petrolera ExxonMobil y del American Petroleum Institute. In Iraq, the US En Irak, Estados Unidos le cedió al gobierno iraquí el control simbólico de los grupos sunitas armados a los que les ha estado pagando para combatir a los insurgentes y no atacar a los soldados estadounidenses. Estados Unidos ha respaldado al grupo Hijos de Irak, también conocido como Consejos del Despertar, integrado por muchos ex-insurgentes. Esta medida ha sido controvertida debido a los temores de que pueda incrementar la división sectaria en Irak. Mientras tanto, el Pentágono ha publicado su informe trimestral sobre la evolución de la ocupación en Irak. En encuestas realizadas a iraquíes, 73% dijo que la situación en sus vecindarios era tranquila, lo que representa un 12% de aumento con respecto a noviembre. Pero en un cambio que destaca la división étnica en Irak, solo el 37% dice que se siente cómodo cuando sale de su vecindario. La disminución de la violencia en el país se ha atribuido, al menos en parte, a la extendida limpieza étnica que ha reducido la cantidad de personas pasibles de ser asesinadas. Mientras más del 80% de la población expresa confianza en la capacidad de las tropas iraquíes para proteger su seguridad, solo el 24% dice confiar en la ocupación liderada por Estados Unidos. El embajador británico en Afganistán admitió en privado que piensa que la ocupación de la OTAN es un fracaso. Según un diplomático francés, el embajador Gerard Cowper-Coles dijo en una reunión en Kabul a principios de mes: la estrategia estadounidense está destinada a fracasar. La presencia de la coalición, en particular la presencia militar, es parte del problema, no la solución. Cowper-Coles dijo que enviar más tropas de la OTAN tendría un efecto perverso, nos identificaría aún más claramente como una fuerza de ocupación y multiplicaría la cantidad de blancos para los insurgentes. También afirmó que el gobierno de Hamid Karzai, respaldado por Estados Unidos, tenía tan poco apoyo público que Afganistán estaría mejor dentro de 5 a 10 años bajo el régimen de lo que denominó un dictador aceptable. En Washington, el Senado aprobó una medida que levanta una prohibición de 3 décadas sobre el comercio nuclear con la India. El acuerdo permitirá a la India expandir su industria de energía nuclear sin necesidad de firmar el Tratado de No Proliferación que sí deben firmar otros países. El senador demócrata Byron Dorgan, de Dakota del Norte, indicó que el acuerdo estimularía la producción nuclear en todo el mundo, ya que, de hecho, recompensa a la India por haber desarrollado la industria nuclear por fuera del tratado. El senador Dorgan dijo: el proyecto que tenemos a consideración casi seguramente expandirá la producción de armas nucleares de la India. Y he aquí lo que le dice a dicho país. Incluso si hacemos a un lado la arquitectura básica de los esfuerzos por la no proliferación del Tratado de No Proliferación Nuclear que la India, junto con otros 2 países, nunca firmó, incluso si separáramos la arquitectura de no proliferación de este proyecto, le hemos dicho a la India con este acuerdo: pueden malutilizar la tecnología nuclear estadounidense y desarrollar en secreto armas nucleares. Eso es lo que hicieron. La Cámara de Representantes aprobó su versión de la medida a principios de esta semana. La votación señala una victoria del gobierno de Bush, que ha ejercido gran presión para lograr el acuerdo. En Maryland, la policía del estado está siendo acusada de haber empezado a espiar a grupos en defensa de la paz y activistas en contra de la pena de muerte antes de lo que declara. En julio, Maryland se vio forzado a admitir que sus agentes infiltraron reuniones y eventos de los movimientos Pledge of Resistance y Coalition Against the Death Penalty de Baltimore. La Unión por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, dice que el espionaje en realidad empezó en enero de 2005, 2 meses antes de lo que la policía declara. El Departamento de Estado revirtió una controvertida decisión de denegar a 2 periodistas cubanos la entrada a Estados Unidos. Medios de comunicación internacionales habían denunciado la decisión de prohibir la entrada de Tomás Granado Jiménez e Ilsa Rodríguez Santana, un matrimonio que cubre las noticias relacionadas con las Naciones Unidas para una agencia estatal de noticias cubana. A la pareja le fue denegada la entrada recientemente cuando trataba de volver a Nueva York de un viaje a Cuba. El gobierno de Bush apoyó una nueva venta por $15 mil millones de dólares de casas a reacción militares al gobierno israelí.